tarde, chicos. Disculpen, me quedo dormido. Ya, ¿se puede ver la pantalla? Muy bien. Vamos a ver entonces. Full práctica de ejercicio número 1. ¿Cuál sería tu clave en la 1? Dice, determine el módulo de la inducción magnética asociado al conductor de gran longitud por el cual circula una corriente de 20 amperes. Solución. Solución. Campo en el punto P se calcula como mu sub 0 por la intensidad entre 2pi por la distancia. Correcto. Muy bien. Reemplazando sería 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad que es 20 entre 2pi por la distancia. Saldría entonces entre la distancia que es 5 por 10 a la menos 2, ¿no? Esto te sale desarrollando y pi se va, te queda mitad a mitad, 40 por menos 7 entre 5 por 10 a la menos 2. O sea, te queda 8 por 10 a la menos 5. Y eso saldría 80 por 10 a la menos 6, o sea, 80 microtesla. La clave sería la E. De acuerdo. Sí, creo que sí. Número 2. Clave en la 2. muy bien. En este caso, te dicen, oye, ahora sí están lobos, ¿ah? El módulo de la inducción magnética en el punto P es 12 microtesla. El módulo de la inducción magnética en el punto Q, ¿cuánto será? Muy bien. Solución. El campo vendría a ser... El campo vendría a ser mu sub 0 por i entre 2 pi por la distancia. Muy bien. En el punto P sería 12 microtesla, ¿verdad? Perdón. En el punto Q no sabemos, lo que se duplica solamente la distancia, pero al duplicarse la distancia, pues lógicamente lo que pasa es que el campo se hace más pequeño. ¿De acuerdo? Muy bien, te sale entonces entre 2, ¿no? Sería 6 micro. Pero la pregunta es, ¿entra o sale? Entra, ¿no? Claro, porque está por abajo, sentido de la corriente, entra. La respuesta sería la D. Eso. Número 3. ¿Cuál es tu clave en la 3? La B, ¿no? Determine el módulo de la inducción magnética en el punto P situado a 10 centímetros del punto A, el conductor infinitamente largo por el cual fluye una corriente de 10 amperes. Solución. B es igual a mu sub 0 por i entre 2 pi por la distancia. Trazamos una perpendicular. Al trazar la perpendicular, la distancia vendría a ser 6 centímetros. 6 centímetros equivale a 6 por 10 a la menos de 2 metros. Reemplazamos. Thank you. reemplazamos. Queda el campo en el punto P es 20 por 10 a la menos 7 entre 6 por 10 a la menos 2. Muy bien. Perfecto. Por 10 a la menos 6, o sea, saldría 36 microtesla. La clave sería la B, ¿no? Otra vez beso.